En esta noche no me importa nada. Más cerrado que el culo de un muñeco estaba el bar de Pedro y el chaleco. Valentón propuso ir pa' la casa, condición a las 12 calabaza. Vino el barrio, Martín, Melchor, Tania y la Juliana, José Luis, Humberto, Sandra y la Mariana. Cada quien un pomo y muchas ganas, y no faltó quien dijo que invitó a la Miss Tijuana. Que un pedo de culebra conseguirnos un mariachi en la Minerva. Vino Juan, taquero de la esquina Bolobán, con cuatro de sus primas, una actriz fresa y cacariza, un productor disquero en Televisa, Juan Gabriel en mangas de camisa, un senador, futuro presidente, conservador pero tan delincuente como el matraca. Reyes del alboroto, paparazzis, con lentes, telefoto, policías, orillas a la orilla, cofradías de chicas maravilla, merengueros, jazzistas, usureros, rusas, masajistas. Y mientras yo seguía siendo el rey, un tipo gritó, ahí viene la ley. Y calabaza. No me importa nada. Porque esta noche no me importa. Más cansado que el plomero del Titanic. Porque esta noche no me importa. Edecanes, modelos de revistas, sementales, guaruras, artistas. Porque esta noche no me importa. El niño llorón y lo pellizcan. Era manco y le apodaban Pulpo. La comadre se puso algo coqueta y mi compadre estaban todos y nadie fue invitado. Porque esta noche no me importa nada. ¿Pues qué no vio la flecha? No ven ni los indios, cabrón.